Estoy seguro que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho. Decidió hacer una reforma profunda de verdad de nuestro país. Hacer cambios de verdad de nuestro país. Esos cambios que necesitábamos y esperábamos. Y juntos nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio. Y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! ¡Y juntos lo vamos a sacar adelante! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Estamos en un enorme lío, en una crisis social. Los corruptos políticos tienen toda la culpa. Tienen mucho dinero, solo eso les importa. Mientras que de hambre morimos, ellos felices están. Abajo el gobierno, abajo el gobierno. Abajo el gobierno, abajo el gobierno. Ellos prometieron a todos una gran mejora. ¿Qué falta no tendríamos de trabajo y buena vida? Pero en vez de todo eso, nos mintieron en la cara. En un mundo apocalíptico vive la sociedad. Abajo el gobierno, abajo el gobierno. Abajo el gobierno, abajo el gobierno. Ya no hay civilizaciones, el estado actual. El presidente corrupto nos tiene en sus garras. El presidente que robó y mintió lo hay que matar. Por arruinar nuestro pueblo lo tenemos que asesinar. Abajo el gobierno, abajo el gobierno. Abajo el gobierno, abajo el gobierno. Abajo el gobierno, abajo el gobierno. Abajo el gobierno, abajo el gobierno.